Ya. mostrar dins aquest sol. Així és com te veig. Sent que sé que sents el. Que sé que sé que sents el. Todo te dins aquest sol. Així és com te veig. Sent que sé que sents el. Que re que te que tens. Porque vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo postura. por eso escucha la voz. Por eso escucha la voz. Por eso escucha la voz del genio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un, dos, tres, cuatro. habla sobre mi vida como tu papá. Tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos. Habla sobre mi vida como tu papá. Tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos. ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca fuiste libre y esa es la razón. Siempre un idiota para convencer. Habla toda la noche como un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. Tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos. Thank you.

Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Cartón.